Estamos con Matías Ayastuy, un compañero de la ciudad de Rosario, que vino a participar de uno de los paneles de derechos humanos. Contanos, Matías, ¿de qué se trata esto de la campaña de Vos Podés Ser Quien Buscamos? Bueno, es una campaña que estamos llevando adelante en conjunto con gente, con compañeros de Aguafuertes, de Rosario, bueno, con abuelas, que se trata de la búsqueda de un hermano o hermana mía que nació en cautiverio. Digamos que hace un tiempo yo me enteré que mi mamá estaba embarazada en el momento que fue secuestrada y desaparecida, que a mis viejos lo secuestran el 6 de diciembre del 77. A partir de que nosotros con abuelas nos enteramos de esto, ponemos en funcionamiento, en marcha, una campaña para tratar de difundir imágenes, fotos, rostros, caras, gestos o miradas, digamos, que ayuden a que alguien que esté dudando de su identidad y que quiera, digamos, acercarse a abuela, bueno, ayudarlo a tomar la decisión de acercarse y de incorporarse un poco a lo que es el Banco Nacional de Datos Genéticos con el fin de poder determinar la verdadera identidad, digamos. Esta campaña en realidad se da en el marco de una búsqueda general y colectiva de los 400 nietos que han sido robados durante el plan sistemático de robo y apropiación de bebé llevado adelante durante la última dictadura militar en nuestro país. Y bueno, y de alguna manera da cuenta de lo que serían una partecita de lo que son las deudas de la democracia, ¿no? Bueno, de eso vinimos un poco a hablar acá al foro. Aparte de contarnos de qué manera comunicarnos con esta campaña, digamos, a través de redes sociales o donde podamos comunicarnos, también esto, ¿qué pudiste, digamos, un poco llevarte de este panel y traer al panel sobre deudas de la democracia? Primero lo primero, los contactos por la campaña, hay un Facebook que se llama Vos Podés Ser Quien Buscamos, o Vos Podés Ser, cualquiera de los dos, donde está un poco un resumen y hay imágenes que ayudan un poco a ver cuáles son las características de esta búsqueda en particular, pero también recomendamos siempre que ingresen al portal o se comuniquen con las abuelas de Plaza de Mayo a través de www.abuelas.org.ar, ¿sí? Después, en cuanto al panel, creo que es muy vigente la discusión respecto de qué tipo de derechos humanos estamos hablando en el presente. Creo que hay una política y una propaganda muy fuerte por parte del gobierno nacional y de sectores del oficialismo que plantean que este es el gobierno de los derechos humanos, lo cual tampoco, en mi opinión, se puede negar rotundamente, tomando en cuenta que décadas atrás eran impensables un montón de medidas que tenían que ver con los juicios a los genocidas, con con toda una serie de reivindicaciones del campo popular en el marco de los derechos humanos, que por cierto el kirchnerismo supo capitalizar bastante inteligentemente, especialmente incorporando a referentes indiscutibles de la lucha de los derechos humanos en Argentina y en Latinoamérica. En cuanto a las deudas, gran parte de las deudas tienen que ver, en mi opinión, con las características de el sistema político en el que vivimos, digamos. En el marco de un sistema capitalista es muy difícil poder pensar que la metáfora para mí por excelencia de las deudas de los derechos humanos es como la deuda externa, digamos. Cuanto más pagás, más debes. O sea, por más que avancemos en algunos aspectos con lo que tiene que ver con los derechos humanos que tienen que ver con memoria, justicia y verdad, hay toda una serie de derechos humanos que día a día se violan y cada vez más, que tienen que ver con el acceso a los derechos por parte de la ciudadanía, la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación, a la salud, a la cultura, con la represión institucional, material y simbólica, digamos, que está en la naturaleza del sistema en el que vivimos. Por lo tanto, de alguna manera, lo que tirábamos y proponíamos ahí en el plantel era poder pensar que una lucha por los derechos humanos tiene que estar asociada necesariamente a una reivindicación de un modelo político de país y de un orden social, digamos, diferente al que estamos viviendo. De lo contrario, vamos a hacer de alguna forma lo que heroicamente vienen haciendo muchos organismos de derechos humanos, que es una suerte de asistencialismo, de acuerdo a brindar un servicio a gentes en pésimas condiciones de detención, que están torturados, cuando en realidad habría que pensar en abolir el sistema penitenciario, ¿sí? Problemas con los chicos que son víctimas de las redes de narcotráfico, cuando en realidad habría que terminar con el narcotráfico, y todo ese tipo de cuestiones que son imprescindibles y son heroicas por parte de los organismos que las llevan adelante, pero que es difícil poder pensarlas separadas de una propuesta crítica y propositiva de pensar otro modelo de país, ¿no? Bueno, en esto de poder pensar, estamos en el marco del 5º Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. ¿Qué te genera, digamos? ¿Qué pensás al respecto de que nos podamos juntar y que estemos aquí todos reunidos discutiendo un montón de cosas? ¿Y qué pudiste ver en este tiempo que estuviste dando vuelta por la Universidad Nacional de La Plata? Vi una diversidad muy grande se me representa como un hormiguero que está generando, porque visto de arriba debe ser muy parecido a un hormiguero todas estas facultades y todo el entorno, todo. Cuando venía y llegué, yo no sabía dónde quedaba la facultad, digamos, pero me ubiqué porque era un hormiguero de gente que daba vuelta por todos lados. Me parece que la generación de espacios de estas características es imprescindible, porque sin pensamiento crítico no hay posibilidades de llevar adelante ningún tipo de cambio social. Entonces creo que el aporte necesario para los sectores populares en parte tiene que ver con esto, con poder invitar y, digamos, proponernos generar, aportar al campo popular a partir de generar espacios que aporten al pensamiento crítico.